Buenas noches, bienvenidas y bienvenidos a Malvarrosa Pop. Comenzamos en 1970 con la Velvet Underground. Jackson's corset, Jane is in her vest. And me, I'm in a rock and roll band. Riding a studs back at Jim. You know, those were different times. All the poets, they studied rules of verse. And those ladies, they rolled their eyes. I'm the Jack, he is a banker. And Jane, she is a clerk. And both of them save their monies. And when they come home from work, ooh, sitting down by the fire, the radio does play the classical music there, Jim. The march of the wooden soldiers, all your protest kids, you can hear Jack say, get ready. Sweet Jack, come on baby. Sweet Jack, oh, Sweet Jack. Some people, they like to go out dancing, and other people say, just watch me now. And there's even some evil mothers. Well, they're gonna tell you that everything is just dirt. You know that women never really faint, and that villains always blink their eyes. Ooh. And that, you know, children are the only ones who blush, and that life is just to die. Sí, después del éxito del verano de 1970 de los señoritos John Cale y Lou Reed, os pongo otro pseudo éxito de una banda de nuestros días, del cuarteto de Londres formado por cuatro chicos que en 2013 sacaron esta Comet's Crossed. Sí, ellos son Young's Husband. You were desde el disco Drums, la banda londinense Young Husband. Y de Londres volvemos a Valencia con Carolina Otero y los Someone Else's. El caso de Carolina Otero es especialmente reseñable dado su sólido compromiso con el rock and roll. Forma parte de Mad Robot, cuestión que desembocó en la publicación de un gran disco junto a Mike Grau. Ahora Carolina es noticia ya que está preparando nuevo material y acaba de grabar el vídeo de esta canción. We Dance to the Sound of a Dollar. Ella era Carolina Otero y los Someone Else's, desde aquí, desde Valencia. Y la escena parisina del estilo que nos ocupa y preocupa se está convirtiendo en interminable. En el día de hoy os presento una nueva banda. Casi salimos a una por programa de aquella latitud planetaria. En el día de hoy nos tocan, desde su nuevo single llamado There Were Smiles, el cuarteto Chica Chicos, Pop Crimes. We'll be right back. desde el disco Up to the Moon de la banda Pop Crimes, desde París, la canción There Were Smiles. Y hacía un siglo que no escuchaba esta maravillosa canción y deseaba compartirla con vosotras y vosotros. The Pale Fountains nació como grupo en 1980 y duró lo que duran dos LPs. En 1987 se separaron, dejando siembra para que otras recogieran en el futuro. Hoy quiero compartiros Jane's Not Happening, de los Pale Fountains. Sí, estáis escuchando en directo el programa que se hace todos los lunes aquí en Festinar. El programa de radio llamado Malvarrosa Pop. Y en abril de 2013, con su primer disco, una banda de Glasgow dejó boquiabiertos a todo el personal. Se abrían delante suya unas grandes perspectivas de éxito. Eso les llevó a girar por toda Europa, recalando en diversas ocasiones por Valencia, donde han dejado buenos colegas. Lo primero que publicaron fue esta Say You Love Me. Sí, el Say You Love Me de la banda de Glasgow, Attic Lights. Y el pasado año cumplió 25 años uno de los álbumes imprescindibles de la escena pop rock internacional, el 100% Fun de Matthew Sweet. Solo hay que dejar caer la aguja para encontrar una gran canción que te acompañará y tarareas para siempre. Sí, él era Matthew Sweet y su Walkout desde el 100% Fan, que cumplió 25 años el año pasado. Y en abril de 2020 moría a los 52 años de edad a causa de complicaciones agravadas por el COVID Adam Schlesinger. Esta triste noticia fue recogida por Malvarrosa Pop y le dediqué un pequeño homenaje. Hoy ya cumplido el año de esta gran pérdida, conmemoro su recuerdo con una de tantas obras de arte escritas por él con su banda de siempre, los Fountains of Wayne, desde el Out of State Plates, The Girl I Can't Forget. To an Irish bar where I drank some beer in a plastic cup till I had some trouble standing up. And then she drove downtown to a strobe lit space where all the guys wore chains and the thumping bass was so intense I could barely feel my face. Then I think I asked her back to my place, but that's all I recall. And when I woke up in the hall, I was alone and softly groaning. Lost my keys and lost my phone, and I wondered what I did or said that I might soon regret. It was a night I can't remember with a girl I can't forget. Sí, eran The Fountains of Wayne. Y otra banda para mí de culto fueron los efímeros The Cave Dogs. Digo efímeros ya que tan solo sacaron a la venta 2 discos en 6 años. Carrera que transcurrió entre 1986 y 1992. Su primer gran éxito fue The Tater Country, que inaugura su primer disco Joy Rides for Shut-Ins. Direction. touch you. Sí, eran The Cave Dogs, Tater Country. Y mi intención sería traeros una banda post-punk de nuestra ciudad cada semana. Es posible, ya que en Valencia hay muy buena materia prima y las y los nacidos en este nuevo siglo han sabido conjugar el pasado con las nuevas tendencias del movimiento punk. Un ejemplo de esto es la banda Semana Santa, un trío ellos, que sonaban hace ahora un año tal que así. Ella y ellos eran Semana Santa desde nuestra ciudad. La canción Estado Inicial. Y seguimos sin novedades sobre un hipotético reencuentro de esta gran banda londinense que en 2015 decidieron colgar las guitarras. En el primero de sus dos discos, en el Fuera de Vista, justo en medio se encuentra la canción que hoy escucharéis, Glitch. Ellas y ellos eran The History of Apple Pie. desde el disco Out of View, la canción Glitch, The History of Apple Pie. Y otro grupo del que no se tienen noticias, ni buenas ni malas, es el grupo angelino Army Navy. Debutaron en 2008 con su disco homónimo y 3 años después, desde el The Last Place, se marcaban este exitazo llamado The Long Goodbye. Título premonitorio, ya que desde 2014 estamos esperando algo. Un single, algo, por favor. Sí, si me estáis escuchando, Army Navy, por favor, volved, haced algo, un single, me da igual.

Sí, eran Cracker. Y la vida musical de The Volcanoes transcurrió de principios a mediados de los 80 del pasado siglo. Solo se les conoce un disco y menudo disco, el Into the Psych. En sus conciertos de Londres y alrededores se podía ver a personajes como Lenny, Kilmister de los Motorhead o a la malograda Nico de la Velvet Underground. Hoy The Volcanoes nos vienen con la canción Crane de aquel tenebroso disco de 1986. To hold each desperate choice. Just nearby the Panama, American suit smoking a cigar, mezcal and an old guitar. Crane, he weeps for you. He weeps for you. He weeps for you. He weeps for you. The Volcanoes otra vez en Malvarrosa Pop, esta vez con la canción Crane. Y una banda contemporánea, también de culto para mí, son los escoceses Mogwai. Disco tras disco se reafirma mi admiración por ellos. En el de este mismo febrero siguen con la buena costumbre de crear himnos sin letra, como el Ceiling Grainy. We'll be right back. y en septiembre de este año se van a cumplir 30 del nacimiento del disco Trompe Le Monde de los bostonianos Pixies. De ese disco os pongo la versión que se curró Black Francis del clásico de Chuck Berry, Memphis, Tennessee. Él la tituló Letter to Memphis y sonaba así. Letter to Memphis, de Pixies. Y Frank Funaro fue, entre otras cosas, batería de Cracker y de un montón de bandas más. Pero si hay una a la que ha sido siempre fiel, esa es Diddlers. Esta banda del Bronx sigue a día de hoy en activo. Lo último es de 2013, del disco Elvis Club. Y entre sus canciones hay una que reza Cuando las drogas hacen efecto. sound unheard, no sight unseen. When the drums kicked in, when the drums kicked in. But I heard lies and deception, saw heartbreak and rejection. When the drums kicked in, when the drums kicked in. Now I'm an uncast vote in a fixed election. When the drums kicked in, when the drums kicked in. When the drums kicked in. Sí, ellos son The Lords. When the Drugs Kick In. Y despido el programa de hoy con otro tema instrumental llegado desde Suecia y datado en 1986. Bueno, solo recordaros que se hace el programa aquí en Festinar todos los lunes a partir de las 8:30, 9 de la noche, y eso, un programa que se hacía antes en Radio Malva y que estuvo allí en antena durante 14 años. Bueno, deseo que seáis felices, os quiero, adeu.